Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Bienvenidos de nuevo a Radio Alhama en internet. Pues sí, bienvenidos. Justo después de esa presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos vamos a sumergir en una de las noticias más, yo diría, más entrañables que hemos publicado en nuestra web. Sí, totalmente. En alhama.com. Eso es. Nos vamos directos a la sección de Navidad, ¿verdad? Para comentar una información que además firma nuestro compañero Juan Cabezas. Exacto. Y que nos trae todo el espíritu de estas fechas, porque trata de una visita muy, muy especial a la residencia de mayores de Alhama. Una visita que a mí me parece, bueno, una idea fantástica. Sí. Llena de ternura, protagonizada por los más pequeños, los de la escuela infantil del municipio. Que se vistieron de pastorcillos, de tamborileros, vamos, para llevar la Navidad a los residentes. A ver, la actividad en sí tuvo lugar la mañana del pasado 19 de diciembre. Ajá. Pero fíjate, el artículo destaca un detalle que a mí me parece muy importante. ¿Cuál? Y es que la policía local tuvo que regular el tráfico en la carretera de Granada. ¡Ostras! Sí, para garantizar la seguridad de los niños, que claro, iban acompañados de sus familias, de las monitoras. Pero eso ya te dice mucho, ¿no? O sea, que no es una simple excursión. Es un buen ejemplo de coordinación, de que se le da importancia. Totalmente. Y bueno, una vez dentro, la magia. Es que sí. La noticia lo describe muy bien. Durante más de una hora, pequeños y mayores estuvieron compartiendo villancicos, los de toda la vida. ¡Más de una hora! Sí, sí. Describe un ambiente de alegría, de complicidad, y dice que los residentes estaban visiblemente emocionados. Me lo imagino perfectamente. Para quien quiera verlo, de hecho, el artículo en alhama.com tiene un vídeo que captura esos momentos. Que es lo bueno que se puede ver. Y se resalta mucho la espontaneidad, el cariño sincero de los niños, ¿sabes? Claro. Que consiguieron despertar recuerdos, emociones en los mayores. Fue un verdadero encuentro intergeneracional. Sí, totalmente. Y el broche de oro, que a mí esto me encantó, fue la entrega de regalos. ¿Ah, sí? Cada niño entregó a un residente una bolsa de caramelos que además habían decorado ellos mismos. ¡Qué bonito! Es un gesto súper sencillo, pero que tiene una carga, un significado enorme. La web también tiene varias imágenes de ese momento. Pues mira, en definitiva, es una de esas iniciativas que, como concluye muy bien la noticia, demuestra la importancia de fomentar el afecto. Sí. Y la convivencia entre generaciones. Sobre todo, pues, en estas fechas tan señaladas, ¿no? Sin duda. Una noticia que, vamos, nos deja a todos con una sonrisa. Sí. Y con esta imagen tan bonita nos vamos despidiendo por ahora. Eso es. Ya seguimos preparando el comentario de la siguiente noticia que elaboran los compañeros de la redacción. Todo bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos da paso ya a la sintonía de salida. ¡Hasta pronto! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.